Ahorita que estamos aquí todos en vivo, como hermanitos, a gusto con la gente. Como hermanitos, dice el señor. Sin criticarnos unos a otros. Ay, cálmese, usted es el mero mero para criticar. ¿Yo qué dije? Yo nunca había conocido una persona tan más criticona, bueno, aparte del chino, como usted. ¿Ah, usted ¿sí? critica. ¡No critico nada! Lo que quiero es decir la verdad. Ayer probándome los vestidos, ahí me estaba diciendo todo. No, pues ay, hija. ¡Chino! Muy bien tu disfraz. No mames, la mendiga. Estaba bien perrona. Estaba bien perrona. Giselle, tú te mirabas muy bien, hija. Ay, ya, no más a peluca, güey. Y aparecía la peluca de la abuelita. De Mulan. Nomás, parecía de Mulan, ¿verdad? Sí, muy feo. Muy feo ahí. Con tu pelo te hubieras visto rebonito. Pues, Don Cheto, tengo pelo café. ¿Cómo pues me sí, pero... ¿Me hubiera criticado? ¿Te hubieras pintado el cabello negro? ¿Te hubieras pintado negro? Creo que no. Claro que sí. Al cabo, ustedes son bien cambiantes. Ahora lo trae negro, mañana gris. Aprendan la chica Ferrari. ¿Eh? Ella sus greñas de la loca de Pasadena no las cambia. Ella sus greñas de la loca de Pasadena no las cambia. Y no soy criticón. ¡Ay, no! Regresamos con una chica más. Denos, ¿sí o no? Sí, señor. Era, sí, ya. No, dime que. No, no, sí, chica más, hombre, no llores. Vamos a ir con chica más después del corte comercial, guango. Ay, déjame a mí, hombre. Vamos a ir, chica más. Vamos, corte, conción, corte comercial y regresamos. ¿Eh? Ándale, pues, regresamos. Ya no necesitamos chica, productor con los. No, ustedes. Nunca he producido nada. Mira, produciste unos cafés, córrele. Bueno, sí, un café si te produciste. 1-866-446-6653. Vato que sabe del programa Say Yes to the Dress. Una chicotota más. 818-520-1055. Momento de reportar ese amigo tuyo que se pone guantes para cambiar una llanta. Presentamos una chica más en Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. Una chicotota más, se llegó el momento, señor. Vamos a poner ahí en evidencia todos los que se avientan, pues, momentos ahí. A ver, ayer que fue Halloween, ¿qué disfraces de hombres son considerados de chicotota más? Disfraces de hombres que yo considero de chica más... De salvavidas, ¿no? No, de salvavidas es hot, si tiene... Si tienes buen body, sí, ¿verdad? Buen body, sí, mejor taco de ojo pa' uno. ¿Tú en la noche no te disfrazaste, chino? No, señor. ¿No? No, no, no. Okay. ¿No? No, no, es eso que no. Bueno, vamos a ver qué pescamos en las llamadas telefónicas. No, yo no considero, no, al menos que pues sí se vistan así como de mujeres. Sí. De algo que tenga que ver con pelucas y eso. Y así andas bien pintada, con peluca y toda la cosa, es porque ya traías ganas. Que se viste así como que de mujer en Halloween. Ya. Algo allí, le está rascando algo allí, él. Sí, así pues, como que quiere aprovechar, según él. ¿Quiere aprovechar? Para pasar desapercibido. Es Halloween, pero en realidad es tu momento de... ahí, machín. Yo voy a abrir con una chica mal día de hoy. Vato que tira indirectas en las redes sociales. Una chicotota más. Como cuando ponen frases sí, ahí. Y así esas... como a todos los que les caigo gordo y esa gente que ni quien lo pele en la perra vida. Y él ahí, según él, tirando indirectas que... Sí, sí, es de chica más. Y está bien cuando eres humilde, pero tú sabes por dentro que todos te la pellizcan y quién sabe qué. ¡Ay, hijo de la! ¡Ay, hijo de la! ¿Qué dice? Ay, ¿qué sentirás si tienes esta confianza? Yo nunca la he sentido. Un poquito de esa seguridad, dice. No, que todos te la pellizcan. ¿Qué sentirás si tienes esa confianza? Pasen mi tantita o vendanme la güey. Vamos a líneas telefónicas. 818-520-1055. ¿Tiene una? La vi en WhatsApp. No, voy con Marco de Baldwin Park. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días, Don Cheto, lo amo. No es amor, es un deseo incontrolable hacia mí. Vámonos. Don Cheto, déjeme saludar a la Giselona, por favor. Deja ver si vino. Vino Giselona. Sí, aquí estoy, señor. Aquí está, adelante. ¿Cómo estás? Giselona, mira.